en Guatemala. Las mujeres de Oriente han documentado los daños de la empresa minera San Rafael durante años. Por haber realizado acciones legales en contra de la misma, también han sido reprimidas y criminalizadas. Las comunidades enfrentan no solo graves daños ambientales en sus territorios, sino también fuertes temblores. Actualmente, la Corte de Constitucionalidad podría dictaminar el cierre de la minera, que no tiene permiso de construcción. Carolina Rivas nos trae la información desde la FEGER. Amalia Lemus, Marta Solares, Patricia Gregorio, Lesbia Viñagrana, Argelia Mijangos y Olga Donis son mujeres de Oriente, luchadoras por la vida, el agua y el territorio. Ellas han documentado los daños de la empresa minera San Rafael en diversos municipios de Santa Rosa y han accionado legalmente en contra de la explotación de su territorio, lo que les ha valido represión y criminalización. Argelia Mijangos comenta que desde 2013 la empresa ha criminalizado a más de 145 personas. Incluso su madre, una señora de 75 años, fue denunciada penalmente. Mi mamá fue demandada por Minera San Rafael sin tener culpa de nada, acusándola de muchas cosas que ella había hecho, pero nada más era por la manifestación pacífica donde ella asistía, la estaban acusando. Fue ahí donde ellos empezaron a acusar a cuánta gente se les pusiera enfrente. A la empresa no le ha bastado denunciar y en diversas ocasiones ha atacado directamente a la población que se opone a los trabajos de la empresa, según lo relata Olga Donis. El gerente de Minera San Rafael ordenara disparar contra manifestantes pacíficos que se mantenían una resistencia en el Escobal, oponiéndose a los trabajos de la minera, entre ellos un menor de edad, y luego salir heridos. En esa situación fue devastador para nosotros. Las acciones de esta empresa no han frenado la lucha de las mujeres. Lesbia Villagrán expresa que ven con preocupación cómo nacimientos de agua han desaparecido, los bosques han sido talados y las tierras para cultivar se han reducido. La desaparición de más de 40 nacimientos de agua, que es lo que abastece totalmente el municipio. Tenemos que comprar toneles de agua, ¿verdad? Y también la desaparición de los bosques, que si hablamos del medio ambiente, ¿verdad?, es lo que más ha desaparecido. Ya no tenemos tierras donde cultivar. Si antes se sembraban 40, 50 manzanas o si no más de cultivos, en esta ocasión tal vez estarán sembrando unas 4 o 5 manzanas porque no hay tierra. Y aunque la empresa ofreció desarrollo y proyectos sociales para poder trabajar en la zona, la realidad es distinta. Debido a las actividades mineras, comunidades completas están en peligro de desaparecer. Son pueblos fantasmas, denuncia Amalia Lemus. Después esto queda como un pueblo fantasma donde ellos han tenido que salir, ¿verdad?, forzosamente de su aldea cuando están amenazados, ¿verdad?, por la empresa minera. Antes vivían en armonía y ahora pues han tenido que desplazarse de su comunidad abandonando sus casas, sus terrenos. Son más de 200 personas. Estoy hablando de la Cuchilla, que han tenido que abandonar su comunidad para desplazarse a otros lugares. Y lo que pasó en la comunidad La Cuchilla podría pasar en las demás. La comunidad de Casillas denuncia que fuertes temblores los afectan frecuentemente y aunque han dado a conocer el caso a las autoridades, no han obtenido respuestas, según comenta Patricia Gregorio. La gente está muy preocupada. La semana pasada la gente pedía auxilio por los fuertes temblores que estaba azotando ahorita Casillas y la parte alta de Casillas, que es Volcancitos. Unos temblores que dice que primero se oye el ruido, va como de una bomba, y después viene el temblor. Y ayer iba a llegar el ministro de Energía y Minas, no llegó. Ahora lo esperamos el día de mañana para que pedirle totalmente la cancelación de Minera San Rafael. Según el Centro de Acción Legal Ambiental y Social Calas, la empresa nunca obtuvo una licencia de construcción, por lo que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y Ambiente no debieron otorgarle los permisos para operar. Actualmente, la Corte de Constitucionalidad se encuentra conociendo el caso y podría dictaminar el cierre de la misma.